Me doy a Pushapo, Mayat Makta Ustutuk, Atashtuk, Mayat Kap Santa María Tioposco, Muchat Eskatska, Yao Yayuk. Estás escuchando Radio Vic 19 en el 88.9 desde Santa María Tioposco, variante Mije de Jaltepec de Candayoc.